ya tan chula. Ay, qué bonito tiene el corte, dime con el pensado que tú no es tan dado ni lo sano. Dime con el pensado que tú no es tan dado ni lo sano. Lo lleva a los santanderines, lo vas congado, lo vas congado, ¡eh, ala, eh!